Un niño fue descubierto por su madre robándole manzanas al vecino. Su madre lo llamó y mostrándole una vara que tenía en la mano, le dijo, ¿ves esta vara? Sí, mamá, respondió el pequeño. Si vuelves a tomar una manzana del vecino, te voy a castigar 5 veces con ella. ¿Entendiste? Sí, mamá, respondió el niño. Los días pasaron, las manzanas estaban cada vez más ricas, más rojas, y el muchacho cedió a la tentación. Saltó la cerca y comió todas las manzanas hasta quedar satisfecho. Lo que no esperaba era que al volver a su casa, la mamá lo estaba esperando con la vara en la mano. El pequeño vio que su madre lo miraba enojada y tembló, porque sabía lo que le iba a suceder. Casi sin pensar, suplicó, mamá, perdóname. No, hijo, dijo la madre, yo dije una cosa y tendré que cumplirla. Mamá, por favor, te prometo que nunca más volveré a hacerlo, dijo el niño. No puedo, hijo, tendrás que recibir el castigo. No, mamá, suplicó el niño. Entonces, solo existe una solución, hijo mío. ¿Cuál? Respondió el niño. La madre le dijo, toma la vara, hijo mío. En lugar de castigarte yo a ti, tú me vas a azotar a mí. Pero el castigo tiene que cumplirse, porque la falta existió. Tú no quieres recibir el castigo, pero yo te amo tanto que estoy dispuesta a recibir el castigo por ti. ¿Cómo voy a tener el coraje de golpear a mi mamá por un pecado que no cometió? Pensó el niño. ¿Entendiste el mensaje? Descubramos el Dios como Redentor. Desde las primeras páginas del Génesis, la Biblia nos señala hacia la muerte de Cristo en la cruz, donde Él moriría la muerte del pecador a fin de redimirnos de la destrucción eterna que produciría el pecado. Esta semana estudiaremos en vislumbre de nuestro Dios, Dios como Redentor, y esperamos hacerlo simple para ti. Lección número 1. En la cruz, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Morir por alguien que merece ya es en sí cuestionable, pero morir por alguien que no merece, no se entiende. Morir por alguien que quizás se arrepintió y corrigió su conducta, ya es confuso de comprender. Pero morir por alguien que continúa en su pecado y sigue en rebeldía no es otra cosa más que locura. Algunos lo llaman hasta inmoral. Si uno se porta mal, que pague por su conducta. Si hizo algo malo, que pague por su error. Pero el cristianismo se asoma a la humanidad enseñando a un Dios que nunca hizo cosa errada y que muere por los que hicieron maldad. Considera este ejemplo. Estás disfrutando en tu casa de una comida con tu familia. De pronto un hombre rompe la puerta, golpea y abusa a tu familia, les quita la vida, roba tus propiedades, destruye tu casa y escapa. Luego lo encuentran, pero viene otro hombre que nunca hizo nada malo, un hombre ejemplar, y aunque el criminal no se lo pide ni muestra ningún remordimiento, este hombre decide pagar con su vida por lo que hizo el criminal. Sin sentido, ¿verdad? Dios perdona a los pecadores al pagar él mismo el precio del pecado y al recibir la penalidad de ese pecado. En el Calvario, Dios revela cuán costoso es el perdón. A veces podemos pensar que como la salvación es gratuita para el hombre, también lo fue para Dios. Pero no es así. Considere este pasaje, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En la cruz no solo vemos el amor de Dios por el ser humano, sino también la ira de Dios contra el pecado. ¿Qué serio es el pecado para Dios? ¿Podría ser que a veces tomamos con liviandad el pecado en la vida del cristiano? El pecado demandó la misma vida del Creador. No es un juego, no es una actividad inocente. Recuerda, la salvación es gratuita para ti, pero no lo fue para quien pagó, para nuestro Señor Jesucristo. La muerte de cruz representaba en la época del Imperio Romano una sola palabra, tortura. Tortura y muerte del peor tipo. Humillación extrema. Un castigo cruel que buscaba sufrimiento máximo al criminal. Una tortura que buscaba conmover la maldad del ser humano. Pero la muerte que Cristo murió no solo fue la de la cruz. Él pagó no solo la muerte de dejar de respirar, no solo fue lo físico. Él pagó la muerte final, la muerte que es la consecuencia del pecado, la muerte eterna. La salvación que Él proveyó no fue gratis. Lo es para ti, pero no lo fue para Él. Lección número 2. El Evangelio en el Antiguo Testamento. Comparemos estos dos pasajes. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ahora Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. Abraham es indicado a matar a su propio hijo en sacrificio, en vez de sacrificar un cordero. Abraham mataría a su propio hijo Isaac. Miremoslo desde la perspectiva de arriba. Dios, el Padre, sacrificando a su propio hijo. ¿Puedes ver cuánto Dios debe de amarte para ser capaz de sacrificar a su propio hijo por ti? ¿Valoras cuánto dolor siente el padre al ver a su propio hijo ser torturado en la cruz por ti? Abraham no sacrificó a Isaac, pero Dios el Padre sí observó la tortura de su propio hijo. Él proveyó un cordero para eso. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué extraordinario amor! Cristo, desde el Antiguo Testamento, proveyó el cordero para nuestra salvación. Lección número 3. La salvación en Isaías. En camino a Emaús, Jesús expuso a los dos discípulos la expiación, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Lucas 24:27. Es casi inevitable pensar que Cristo usó Isaías 53 para enfatizar lo que sucedió en la cruz. Ciertamente, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. En este capítulo sobresale la sustitución que realizó el siervo sufriente. Nota todas las veces que paga el precio por los pecados de otros. Una y otra vez aparece este tema y nos enseña que el centro de la salvación, de la expiación, es la muerte de Jesús en nuestro favor. Hemos violado la ley de Dios y no podemos hacer nada para resolver el problema. Todas nuestras buenas obras no pueden cruzar el abismo entre nosotros y Dios. El único camino para salvarnos era que Jesús pagara el precio en nuestro lugar y luego nos ofreciera su perfecta justicia, que reclamamos por fe. La muerte de Cristo es el centro de todo el Evangelio, un amor incomprensible, indescriptible, sin explicación. Él murió por ti, lo hizo por ti, y si Dios te amó tanto, tiene sentido que nos valoremos los unos a los otros del mismo modo. Jesús murió por ti. Lo hizo por ti. Lección número 4. Los evangelios y la cruz. En los informes de los cuatro evangelios acerca de la vida de Jesús, los eventos que rodearon su crucifixión reciben el mayor énfasis. Los cuatro escritores de los evangelios, sin embargo, enfatizan la última semana de la vida de Cristo y su muerte. Repasan las narraciones y notarás que la concentración está en la última semana de la vida de Jesús, que lo lleva a su muerte. Esto abarca desde un tercio hasta casi la mitad de los textos en los evangelios. Cada lector está forzado a prestar mucha atención al gran acto redentor de Dios. Marcos capítulo 10, versículos del 32 al 34 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante y ellos asombrados lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los oídos de los mismos discípulos de Jesús se resistían a entender lo que acontecería. Es evidente que ellos no comprendían en toda su dimensión lo que en ese momento Cristo les comunicaba, pero eventualmente ellos entendieron que la cruz sería el centro del Evangelio y de su mensaje de predicación. ¿Hay otra salida más que tomar a la cruz como el centro de tu vida? ¿Hay otra opción de salvación? ¿Hay algo que puedas hacer para limpiarte tú mismo de tu pecado? La cruz de Cristo es el centro de todo. Acéptalo. Lección número 5. El clamor de la cruz, basado en Mateo 27:46. Tres de los evangelios registran que Jesús clamó en alta voz desde la cruz mientras moría. En la cruz, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 24:46. Estos fuertes gritos se mencionan en Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. No hay afirmación en todos los evangelios que rivalice con este grito de desamparo de Jesús en la cruz. Y en ese clamor obtenemos una vislumbre de lo que Dios mismo estuvo dispuesto a pasar a fin de darnos nuestra salvación. Él sufrió por ti, tu tortura, tu muerte, tu dolor, tu pecado. Su amor inexplicable lo llevó al extremo de sufrir por ti. El clamor en la cruz lo explica todo, nos da la perspectiva correcta. Él sufrió por ti y por mí. Los 5 mensajes para esta semana fueron: primero, en la cruz, no fue gratis. Segundo, el Evangelio en el Antiguo Testamento, Dios proveyó. Tercero, la salvación en Isaías, muriendo por nosotros. Cuarto, los Evangelios y la cruz, acepta su cruz como el centro. Quinta, el clamor en la cruz, Él sufrió por ti. Y esperamos haberlo hecho simple para ti.